Buenas noches, esto es Ciencia y Leyenda. Yo soy Jesús Pineda por la Asociación Racional Escéptica de Venezuela y esta noche vamos a continuar un tema que hemos mencionado anteriormente en Ciencia y Leyenda y que es bastante interesante, a pesar de que se ha convertido en una de esas leyendas urbanas y timos que plagan la astronomía y más específicamente el viaje del hombre a la Luna con la misión Apolo 11. Y las subsiguientes. En programas anteriores comentábamos acerca de los alegatos que se han realizado tratando de ver escépticamente la llegada del hombre a la Luna, entre los cuales mencionábamos que, por ejemplo, que no se veían las estrellas en el firmamento en las fotografías, o que se veía que en ocasiones la bandera de los Estados Unidos, que fue puesta allí por los astronautas de la misión Apolo, que la bandera se veía oscilar como si alguien repentinamente hubiese abierto la puerta de un estudio de grabación y el viento hubiese movido la bandera. Otras de las, y esas las tratamos en un programa anterior y vimos cómo en realidad todo eso es consistente con el hecho de que estuviesen en el espacio donde no hay aire y donde no hay fricción para evitar el movimiento de la bandera bajo la inercia del toque de un astronauta, del astronauta que la depositaba. Además vimos también cómo el polvo que se depositaba tras el disparo, la explosión que sacó al LEM de la Luna, cómo la trayectoria del polvo, debido a que en la Luna no hay viento, porque no hay atmósfera, la trayectoria era parabólica y como no había erosión, quedaban las huellas marcadas incluso estando muy cerca del lugar donde estaba el módulo lunar. Y volviendo al tema del LEM, del módulo lunar, y que de la parte en la que el módulo lunar despegaba de la Luna para traer de vuelta a los astronautas a la Tierra, una de las afirmaciones de la gente que critica y que piensa que la raza humana no fue a la Luna es que uno no, cuando se ve las grabaciones del LEM, cuando despega, se ve que el LEM deja tras de sí una plataforma que se quedó en la superficie lunar y que tras una explosión se ve que se separa la parte superior, el habitáculo del LEM, donde estaban los astronautas, para unirse a la nave de retorno para la Tierra. Y una de la crítica que se hace es que si este equipo, si este, el, este esta parte del LEM realmente fue capaz de mediante una explosión regresar a la órbita lunar para regresar a la Tierra, entonces ¿por qué no se ve algún tipo de llama como la que se ve en la Tierra, como la que se ve cuando despega el transbordador espacial o cuando despegó el cohete Saturno V? Precisamente cuando, presuntamente, según afirman estos críticos, supuestamente llegó a los seres humanos a la Luna, que de hecho pareciera que sencillamente el LEM es tirado de la base como si estuviese sostenido por cables. Pues uno claramente puede ver que sí, en efecto, hay una explosión y se ven partículas que van volando, y de hecho una se dirige hacia la cámara que graba el despegue del LEM. Además de eso, hay que tomar en cuenta que no hay aire y, más importantemente, no hay oxígeno en la Luna, a diferencia de la Tierra. Entonces, esa es la razón por la cual las naves espaciales, como el transbordador o en aquel entonces las distintas partes de la nave que nos llevó a la Luna, necesitan llevar su propio oxígeno en forma líquida, que de hecho, si la memoria no falla, cuando se tuvo el accidente del Apolo 13, el accidente ocurre cuando se fue a remover los contenidos de uno de estos tanques de oxígeno líquido. A diferencia de las turbinas de los motores de turbinas de jet, que es como los que tienen los aviones, que absorben aire, lo calientan, lo mezclan con el combustible y lo queman en la trayectoria de todo el motor, Y permiten expulsar aire, gases calientes, los cohetes, como los que se usan en el espacio, llevan todos los ingredientes que necesitan y los mezclan en el momento en que se requiera algún tipo de lo que se llama la quema del combustible para poder hacer expulsar material. En realidad, decir quemada no es el término más más adecuado, puesto que implica que existe algún tipo de llama. Pero como en el espacio no puede haber ningún tipo de llama porque no hay oxígeno, lo que se hace en realidad es que se hace una reacción química que permite expulsar la mezcla de estos químicos a altas velocidades, y por la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, eso permite que se salgan eyectados los materiales a alta velocidad y permitan impulsar a la nave. De hecho, el transbordador espacial utiliza una combinación de otros tipos de materiales, no utiliza oxígeno líquido en los motores que le permiten maniobrar. Utiliza pequeños motores igualitos que expulsan material, pero el material que expulsan es hidracina. Y si recordamos, hace unos cuantos meses, de hecho creo que hace casi año y medio, se estrelló un satélite y se elevó una alerta de seguridad, puesto que aparentemente en los tanques de ese satélite todavía habían restos de hidracina, que es un químico peligroso por ser venenoso. Y vamos a continuar con algunos otros comentarios y algunas otras críticas que se han levantado acerca del viaje a la Luna. Otra de las críticas que se elevan es que se menciona que en la Tierra los simuladores mostraban que el LEM, cuando los astronautas practicaban con el simulador de LEM en la Tierra, que era extremadamente inestable, que de hecho, antes del vuelo del Apolo 11, Neil Armstrong casi escapó apenas con vida cuando su simulador se estrelló y él se pudo eyectar segundos antes del impacto. Pues si así era en el simulador del LEM, pues más complicado aún sería, con el simulador del LEM en la Tierra, más complicado sería con dos astronautas en el LEM real, moviéndose con dos astronautas adicionales, con ese peso adicional y estando en la Luna. Y de hecho, varios de los críticos citan a un físico llamado Ralph Renné, que afirmaba que hubiese sido imposible aterrizar el LEM debido a su inestabilidad inherente. Ahora bien, eso es cierto. Armstrong, de hecho, sí escapó escapó de una situación bastante peligrosa en el simulador del LEM, pero precisamente estaba practicando y los astronautas practicaron muchísimo hasta que lograron llegar a la Luna. De hecho, cuando uno aprende a manejar bicicleta, también es la bicicleta también es inherentemente inestable. Basta con ver que uno componer una bicicleta vertical en su posición usual, en la posición que uno la manejaría, y no pedalear. Sencillamente, la bicicleta se cae. Entonces, hasta que uno aprende a manejar la bicicleta, que ya le toma el ritmo y es capaz de mantener el equilibrio, y uno puede llegar a utilizar la bicicleta con toda seguridad. Lo que además también hay que tomar en cuenta que lo que ocurre en la Tierra no es lo mismo que ocurre en la Luna. En la Tierra hay corrientes de aire, hay viento, hay mucha más gravedad. Las cosas en la Tierra, las cosas como en la Luna hay mucha menos gravedad y no hay corrientes de aire que pudiesen desviar el control del LEM. Hay que considerar que el LEM estaba pensado para llegar a la Luna y para maniobrar en la falta de atmósfera lunar. No estaba pensado para maniobrar en la Tierra. Y algo que en la Tierra, con atmósfera, con corrientes de aire, sería extremadamente inestable, en la Luna, sin esas corrientes de aire y con una gravedad mucho menor, no sería ni de lejos tan inestable. De hecho, se puede calcular qué tan inestable cuál es la diferencia y qué tan inestable sería el LEM en la Luna a diferencia de en la Tierra. Basta con tener los datos de la fuerza gravitacional en la Luna, las corrientes de aire en la Tierra para poderlas descartar, la gravedad en la Tierra y demás datos que son bastante, bastante conocidos por los físicos y por los ingenieros que estaban en la NASA. De hecho, los científicos de NASA eran capaces de calcular con tal precisión que pudieron calcular cuando estaban tomando estas cuentas. Pudieron calcular los efectos gravitacionales de las grandes masas que se encuentran en la Luna, que son las grandes masas irregulares, como depresiones muy, muy profundas o montañas más o menos altas cuando el LEM se acercaba a ellas. Eso muestra el grado de precisión con los que contaban las computadoras de a bordo del LEM y con lo que contaban los astronautas, y podían con ello determinar si era adecuado llegar a tocar Luna en algún lugar o en algún otro. Y así es como se eligió la base, lo que se conoció como la base de la tranquilidad, como el lugar donde llegaría el Apolo 11 a la Luna. Además de eso, otra de las críticas que se hace a la Luna, y otra vez más, esta es parte de una gran teoría de conspiración, se afirma que la NASA asesinó a Gus Grissom y a los demás astronautas del Apolo 11, y algunos otros, del Apolo 1, perdón, y otros astronautas adicionales, mediante algún tipo de accidentes, porque estaban a punto de ir al público para explicarle lo que había ocurrido con el timo de la llegada a la Luna. Ahora bien, se empieza a muchas de las afirmaciones de esta teoría de conspiración, se dice que la NASA planificó el timo poco tiempo antes del Apolo 11, cuando ya veían que no les daba tiempo para poder llevar a un hombre a la Luna, pero luego cambian la historia para afirmar que se sabía ya que no iba a funcionar, incluso años antes de que se planease de hecho llegar a la Luna con Apolo 11, y que por esta razón un astronauta como Gus Grissom pues llegó a descubrir esto y sencillamente lo mataron. Lo que realmente ocurre es que, como en muchas teorías de conspiración, no hay ningún tipo de evidencia para mostrar que realmente se realizó un homicidio para cubrir este tipo de conspiraciones. Además de eso, solamente se muestra la evidencia negativa, afirmando simplemente que eso fue encubierto, o sea que la falta de evidencia es evidencia en sí misma. Eso es como si yo le digo a usted que yo tengo en mi carro, en este preciso momento, un elefante rosado que vuela. Y usted me dice: bueno, pero es que muéstrame la evidencia, abre la cajuela y muéstrame al elefante. Y yo le digo, yo abro la cajuela, usted no ve nada, y cierro la cajuela, y yo lo que le digo: no, es que lo que ocurre es que el elefante está escondido y que está encubierto. Entonces, la falta de elefante es la prueba que de hecho allí hay un elefante. Como podemos ver, eso es completamente chiflado y eso carece de cualquier tipo de conexión con la realidad. Además, que estamos hablando de algo similar como a lo que ocurre cuando se afirma que la momia de Tutankamón tiene algún tipo de maldición, que cuando la gente moría, incluso dentro de un rango de tiempo de 20 años tras el descubrimiento de la tumba del rey Tut, pues se afirmaba que eso era debido a la maldición y no sencillamente debido al hecho de que habían pasado 20 años y que la gente sencillamente muere. Lo que ocurrió con el Apolo 11 fue un lamentable, con el Apolo 1, perdón, fue un lamentable accidente, y no fue parte de ninguna manera de una conspiración. También hay que tomar en cuenta que ser un astronauta o un piloto de pruebas no es precisamente el trabajo más seguro del mundo, y la gente muere, lamentablemente, debido a que ese trabajo, esa línea de trabajo, es inherentemente peligrosa, es extremadamente peligrosa. Además de eso, que se afirma que esta teoría afirma que no han salido testigos, simplemente porque la gente, NASA ha logrado mantener el secreto, logrando convencer a miles de personas, a decenas de miles de personas, para que se mantengan calladas. Pero esta es la misma NASA que fue lo suficientemente estúpida como para no darse cuenta de los detalles de los que se dan cuenta los teóricos de la conspiración. Evidentemente, eso no tiene ningún sentido, porque uno le afirma, en estas teorías de conspiración, uno, por un lado, le da propiedades extremadamente poderosas de control y de deducción y de conspiración a la NASA y a los demás individuos, pero por el otro lado son lo suficientemente torpes como para que uno se dé cuenta. Entonces, son lo suficientemente brillantes para construir una teoría de conspiración casi perfecta, pero lo suficientemente torpes como para que personas que no tienen ningún tipo de entrenamiento sean capaces de darse cuenta del timo. Además de eso, también se afirma que la NASA tuvo muchísimos problemas en los 50 y en el principio de los 60 con cohetes que estallaban, como mencionábamos antes, el accidente de Apolo 1, y que sencillamente, como eso es muy difícil, como eso fue muy complicado, pues eso es un problema que no se puede resolver y la NASA no lo pudo haber resuelto, por lo tanto, el viaje a la Luna fue completamente falso. Pues evidentemente eso es cierto, la NASA tuvo muchísimos accidentes y cometió errores, y también de hecho ocurrieron explosiones de muchos artefactos de NASA que se estaban empleando para esos proyectos, pero eso no significa que porque algo sea extremadamente difícil de hacer, que sea de plano imposible. Aquí los teóricos de la conspiración delatan la típica falacia de alegato a la ignorancia, que es que como yo no puedo entender cómo lo pudieron haber hecho, cómo pudieron haber resuelto esos problemas, entonces afirmo que esos problemas son imposibles de resolver. Como podemos ver, eso evidentemente no es ningún tipo de evidencia, de hecho es una falacia lógica, y eso no implica en lo absoluto que NASA no pudiese haber resuelto los problemas que tenían con esos cohetes para poder llegar a la Luna y pasar a la historia y mostrarnos esas imágenes y traernos esa gran cantidad de ciencia de rocas y de más materiales lunares para que las pudiésemos estudiar aquí en la Tierra. Pero entonces, como podemos ver, uno no debe darle mucha credibilidad a las teorías de conspiración acerca del viaje a la Luna. Pero bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por esta noche. Pueden contactarnos con sus sugerencias y preguntas al correo electrónico leyenda@tecnologiahechapalabra.com y también pueden visitar nuestra página web en cienciayleyenda.net. Yo soy Jesús Pineda por la Asociación Racional Escéptica de Venezuela y esto es Ciencia y Leyenda. Buenas noches.